suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciaba. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán. Solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh. Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo. 13 y 42 minutos de la mañana de este miércoles 20 de noviembre. Y esta semana vamos a arrancar con una sección que, bueno, ustedes conocen de esta casa, de OIZ Radio. Vamos a hablar con el doctor Sabin de salud bucodental. Él ha sido colaborador en otras temporadas de esta casa, de OIZ Radio. Y bueno, pues es un espacio que muchísimos de nuestros oyentes demandaban. Queremos tener, bueno, pues información de primera mano de un profesional que nos pueda ayudar con pequeños consejos, truquitos, porque cuidar nuestra salud bucodental es muy importante. Sin más, voy a dar la bienvenida al doctor Sabin, que está al otro lado de la línea telefónica. José Antonio Sabin, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a retomar esta sección que muchos de nuestros oyentes ya demandaban, porque bueno, pues al final a todos nos preocupa mucho, ¿verdad? Tener nuestra salud bucodental perfecta, no solo por estética, sino porque bueno, pues por ahí vienen muchísimos problemas, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a hablar de la caries, si os parece. Uh-huh, perfecto, porque es algo igual, de lo que todos solemos hablar así en petit comité, con los amigos, con un vecino, es algo muy recurrente, pero muchas veces, bueno, pues tenemos una información que no tiene nada que ver con la realidad, ¿verdad? Claro, la caries es una enfermedad y ya, bueno, está tan frecuente y es tan habitual hablar de ella que ya es casi como un nombre propio casi, ¿no? Uh-huh. La caries es una enfermedad de los dientes, pero realmente todo el mundo conoce caries como un agujero, ¿no? Ajá. Como un agujero. Sí. Que no es solo eso. La caries es una enfermedad que es una cavidad que se produce en los dientes, pero lo que la gente no sabe es que es una enfermedad infecciosa. Uh-huh. Es decir, que está producida por unas bacterias. Ajá. No es que se te haga un agujero en una muela así. Así de repente. Uh-huh. Claro. Es distinto a cuando se te rompe un trozo de una muela o de un diente, que eso sería una fractura, uh-huh. Y una caries, sin embargo, es que hay un componente infeccioso. Es decir, infeccioso quiere decir que está producido por bacterias. Uh-huh. Una cosa también que podemos decir de esta enfermedad es que es súper frecuente, uh-huh. La padece el 90% de la población mundial, me refiero. Sí. O sea, que realmente es, después del catarro o resfriado común, sí, es la enfermedad más frecuente. Y doctor, ¿es cierto que hay personas que son más propensas a tener caries que otras? Claro, claro. De esto os quería hablar. Es decir, es una enfermedad infecciosa, no es contagiosa como tal, porque es una pregunta también que nos hacen mucho, que si es contagiosa. No es contagiosa porque no depende solo de las bacterias. O sea, a ti te pueden contagiar una bacteria, pero a ti no tiene por qué hacerte daño. Uh-huh. Y es multifactorial. ¿Qué quiere decir que sea multifactorial? Que está producida por muchos factores. Uh-huh. Uno de ellos es el factor huésped o genético, digamos. Sí. El factor huésped quiere decir que depende del paciente, sí, de la persona. Uh-huh. Hay gente que es más fácil que pueda tener una caries que otras personas. Uh-huh. Hay otros factores también, claro. Eso tiene que ver, bueno, pues con el tipo de saliva que tenemos cada persona. Claro. Hay, bueno, pues tipos de saliva que son más propensos a que esas bacterias, ¿no?, afloren en nuestra boca. Claro. Es decir, hay salivas que son más ácidas que otras. Uh-huh. Una saliva ácida, luego explicaremos por qué, una saliva ácida, que es un factor del huésped, digamos, que ¿sí? se te viene dado a ti, por genética o por herencia, bueno, una saliva más ácida hace que las bacterias tengan más fácil el producir un agujerito en tu muela. Uh-huh. De la misma forma, hay salivas que son más tampón, tipo básico, ¿sí? más, digamos, menos espesas, bueno, eso luego ya hay muchos términos, ¿no?, científicos para definirlo, pero hay salivas que favorecen más. También hay un esmalte tuyo propio, uh-huh. que se estaría también dentro del factor huésped. Tu esmalte, si es más duro o menos duro, pues ahí está también el que se te produzca con más facilidad una caries u otra. También hay diferentes tipos de caries, entonces, ¿no? Sí, claro. Hay la caries de adulto y la caries infantil. La caries infantil, para que te hagas una idea, es la que se tiene hasta los 15, 16 años, aunque ahora ya hay que ampliar la edad porque la gente sigue comiendo dulce demasiado. Con edades más... antiguamente no, la gente mayor no solía comer dulce, ¿no? Como ahora, ¿no? Que ahora se come a cualquier edad, ¿no? Entonces, la caries infantil es la que se produce en las muelas, digamos, más en las muelas que en los dientes, y en la superficie masticatoria o oclusal. Y luego, la caries de adulto es una caries que se produce con más edad y que se produce sobre todo en lo que es interdentalmente, interdentariamente o radicularmente, en la raíz. ¿Por qué? Porque ya a medida que eres más mayor, tu diente asoma más parte de raíz que de cuando eres joven, y esa raíz es más susceptible también a que se pueda formar una caries dental. Al ser una enfermedad infecciosa, doctor, ¿la prevención es la mejor solución? Claro. Está claro, la prevención. ¿Por qué? Porque tienes que mantener a raya esas bacterias. Lo que hablamos, yo puedo ser una persona que sea, bueno, más propensa, ¿no?, a que esas caries aparezcan en mi boca, pero si seguimos una serie de pautas de las que usted nos va a hablar, quizás no podamos tenerlo más controlado que si somos, por ejemplo, más descuidados con nuestra higiene dental. Claro, claro. La prevención es importantísimo en cualquier ámbito de la salud y en la caries dental, pues muchísimo, porque es el cepillado dental el que va a prevenir esta enfermedad. Vamos a ver cómo se formaría una caries, o sea, cómo viene esa caries, qué proceso hay y cómo es que todos tenemos bacterias en la boca, todos tenemos bacterias en la boca, más o menos patógenas, más o menos que puedan producir enfermedades de un tipo o de otro, pero lo que sucede cuando comemos es que se produce una placa bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que la película que se adhiere a los dientes, que normalmente la tenemos siempre ahí formada en la superficie de los dientes, si no la quitamos con un cepillado, si esa superficie, ese biofilm, esa película, o llamémoslo placa, contiene bacterias, ya se depositan bacterias, se llama placa bacteriana. La placa bacteriana la tenemos todos, pero esa la podemos eliminar cada 8 horas, por ejemplo, haciendo un cepillado cada 8 horas. Si esa placa bacteriana no la eliminamos, es posible que esas bacterias produzcan por su metabolismo, produzcan un ácido, y ese ácido es el que ataca el esmalte. Ahí está la respuesta de ese esmalte, que si es un esmalte muy duro o muy fuerte, pues no va a dejar que ese ácido le haga nada. Pero si tenemos un ácido muy continuo, también puede ser un ácido muy continuo, que pues muy provocado por una dieta muy azucarada, pues ese ácido al final hace un pequeño agujerito y por ese agujerito ya penetra la invasión bacteriana. Era lo que estábamos hablando antes en el caso de caries infantil, que ahora, bueno, pues la edad ha subido porque seguimos comiendo muchos dulces. La dieta, el azúcar en la dieta, hay que controlarlo también por este tema, ¿eh? O sea, que esas cosas que nos decían los padres cuando éramos más pequeños, a gente ya un poquito más mayor, no comas tanto dulce que te van a salir caries, tiene su fundamento, ¿verdad? El azúcar es determinante para su formación. Claro, es otro de los factores. Habíamos dicho que era multifactorial. ¿En qué consiste esta diversidad de factores? Uno es el huésped, es el paciente. Tu genética. La genética, podríamos llamarlo también así, saliva, etcétera, tu esmalte, ¿no? Luego, otro factor es la dieta. No solamente el azúcar, hay dieta que es más propensa y dieta que es menos propensa a que se formen caries. La dieta azucarada, pues claro, al final es la que más ataca al diente. ¿Y qué otro tipo de alimentación es propensa para provocar estas caries? Pues, por ejemplo, también se habla mucho de los zumos, de los refrescos, que a lo mejor no llevan azúcar como tal, bueno, no llevan glucosa, pero llevan otro tipo de azúcar, sacarosa. No está comprobado que los azúcares sintéticos, estos tipos sacarina, quizá no sean tan agresivos, pero también lo son a la larga. Uh-huh. También se habla del ketchup. Sí, ¿eh? Claro. El tomate frito azucarado. Tomate frito, no deja de ser un tomate frito azucarado. Es mejor tomar tomate natural, uh-huh. Etcétera, etcétera. También hay alimentos que son preventivos de la caries, como son los frutos secos y los quesos, los uh-huh. lácteos. Los lácteos también, no lo sabía. Esto es una cosa totalmente nueva para mí. Yo que soy gran amante del queso, pues otra propiedad más que tiene, ¿no? Produce un ambiente básico. Quiere decir, químicamente un ambiente básico es que ataca la acidez, uh-huh. o sea, baja la acidez, uh-huh. la disminuye, sube el pH y disminuye la acidez. El entorno ácido es el que hace que se destruya la materia, ¿no? Digamos, ¿no? Uh-huh. La materia dental. Así que por eso estos alimentos son recomendables, igual que las almendras, los pistachos, las nueces. Los frutos secos en general, bueno, pues parece que son muy buenos. Azucarados, claro. Claro, claro, o sea, lo más natural posible, nada de cacahuetes con azúcar. Claro, almendras garrapiñadas, no, esos no, los naturales, los crudos, sin tratar. Efectivamente. Esos serían los ideales. Doctor, parece que tenemos muchísimo tiempo en la radio y esto al final va muy rápido. Si hablamos de que la prevención es fundamental, tenemos que hablar de ese cepillado. Pero ¿cómo es un buen cepillado? Porque hay formas de cepillarse y cepillarse los dientes, ¿no? No vale cualquier forma ni cualquier manera. Claro, exactamente. Este es otro de los factores. El otro factor es la prevención, para que no se produzca una caries. Es decir, el cepillado dental y los enjuagues bucales, que también si quieres en otro día podemos abordar el tema de los enjuagues bucales y de las pastas dentales, que es muy frecuente que la gente nos pregunte. Perfecto. Pues si le parece, y a los dentistas sobre temas de qué pasta es mejor, qué pasta no es mejor. Pues si le parece, lo dejamos para la semana que viene este asunto. Vamos a hablar hoy del correcto cepillado, pero hablamos de enjuagues y pastas la semana que viene. ¿Le parece bien? Es otro de los factores que influye en que no se produzca la caries, como es también el flúor, ¿no?, que uh-huh. tiene la pasta dental. El cepillado ya de por sí es una prevención, aunque te cepillaras solo con agua. Uh-huh. Es más complicado, luego explicaremos por qué, pero tú ya, el simple hecho, de hecho, a los bebés que tienen menos de 3 años hay que cepillarlos con agua. Uh-huh. Y el cepillado ya de por sí hace una acción mecánica. Uh-huh. Esa acción mecánica de arrastre de que eliminas la placa bacteriana, eliminas esa película que se queda pegada en los dientes. Uh-huh. Entonces, el cepillado correcto es el cepillado que se hace de arriba abajo y de abajo arriba. Uh-huh. Ese es el cepillado correcto. Intentando llegar a todas las superficies, primero las superficies de los dientes que hay por fuera, digamos, uh-huh. sin olvidar las superficies de dentro, uh-huh. que también es lo mismo, es de cepillado de arriba abajo y de abajo arriba, siempre es el cepillado. Más que el rotatorio, que es ese te hacen los cepillos eléctricos. Los cepillos eléctricos, aunque también ya hay cepillos eléctricos que son rotatorios, los hay también que son oscilantes. Uh-huh. Entonces, el oscilante es más parecido quizá a la técnica manual, uh-huh. pero tienes que mover tú el cepillo también. Claro. Entonces, en el cepillado manual, digamos que estamos por un cepillado que consiste en inclinar las cerdas del cepillo en un ángulo de 45 grados. Uh-huh. Más o menos, o sea, que no quede totalmente horizontal el cepillo hacia tus dientes, que bueno, esto ya estamos entrando en materia muy técnica, pero bueno, si los oyentes lo pueden hacer así, mejor. Bueno, hay que ir buscando la práctica. Es inclinar un poquito el cepillo. Uh-huh. Es inclinar un poquito el cepillo, digamos como si fuera un poco como de bisel. Sí. Para que nos entendamos. Entonces, con esa posición del cepillo un poco inclinada, arrastrar desde la encía. O sea, tenemos que limpiar desde la encía, desde la carne, desde lo rojo, como para que la gente lo entienda. Desde la encía tenemos que inclinar el cepillo y frotarlo hacia abajo, movimiento de arriba abajo. Uh-huh. Con los dientes de abajo se hace igual, pero de abajo arriba. Uh-huh. Ese es el correcto cepillado. Bueno, y tampoco es que haya que tener el cronómetro allí puesto, ¿no?, en el lavabo mientras nos cepillamos, pero este cepillado de forma correcta lleva un tiempo, no vale cualquier forma, ¿verdad, doctor? Sí, de 2 a 3 minutos. Efectivamente, lo que hablamos, no hay que estar, por ejemplo, no hay que estar, claro, no hay que estar, pues eso, con el reloj en la mano, pero sí pendiente de que hacer las cosas bien lleva un tiempo, no vale con meterse el cepillo en la boca de cualquier manera y hasta luego, eso claro. No nos vale. 2-3 minutos, sí. Bueno, pues sería una buena técnica, sobre todo para los más pequeños de la casa, ¿no? Les enseñamos que lo que dura una canción sería lo que te guste, o un reloj de arena, uh-huh. porque ya también hay relojes de arena de 2 minutos, de 3 minutos, como un juego. Un adulto pues ya tiene más o menos sistematizada el tiempo que tarda y más o menos lo va a hacer bien. Pero para un principiante sí que convendría que mirara el tiempo. Claro. Porque te sorprendería que hay veces que en menos de un minuto ya han terminado. Claro. Es que, bueno, pues también es cuestión de educación aprender a llevar a cabo estas técnicas de higiene de una manera correcta. O sea, no vale solo con enseñar a los niños que hay que cepillarse los dientes después de las comidas, sino que hay que hacerlo bien, que es un proceso que requiere cierto tiempo. Y lo que hablábamos, importante, los bebés también tenemos que cepillarles los dientes, ellos no pueden, solo con agua hasta los 3 años, ¿verdad? Sí, más o menos. Bueno, pues son esas primeras pinceladas que hemos tenido en la jornada de hoy miércoles, esta primera toma de contacto en este retorno de esta sección en la que hablaremos de higiene bucodental aquí en los micrófonos de OIZ Radio. Son ahora mismo la 1:57. Doctor, nos tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo, pero vamos a recordarle a nuestros oyentes que usted está a su disposición en su clínica, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Vamos a recordar la dirección. Sí, Avenida de la Constitución, número 14, primero C. Bueno, pues ahí está la clínica del doctor Sabín. Él puede atenderle personalmente. Si tienen algún problema más concreto, que claro, en estos consejos que damos aquí en OIZ Radio no se puede resolver. Doctor Sabín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo espacio. Le escucharemos, estaremos muy pendientes de lo que ocurra la semana que viene aquí en OIZ Radio. Sí, muchísimas gracias a todos vosotros. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues ya lo han escuchado. Tenemos bastante que hablar sobre salud bucodental. Lo haremos los miércoles aquí en este espacio con el doctor Sabín en OIZ Radio. Les invito a que no se lo pierdan y les recordamos que el espacio, bueno, pues estará subido en apenas unos minutos a nuestra página web para todo aquel que haya llegado un poquito tarde o que...